Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, los años 70 vistos desde la gente común, con Sebastián Carasay. Sabés que en este orden de cuestiones y en esta búsqueda a partir de los testimonios que fuiste recopilando, la figura de Perón... ¿Cómo resuena? Porque Perón cruza todo este periodo histórico, viene de antes, y más allá de su muerte física, que también hay menciones en páginas de tu libro, trasciende esa muerte física de 1974. Perón como el personaje político, como, a esta altura no sé si decir la memoria voluntaria o involuntaria. Es interesante, digamos, porque yo creo que ambas memorias finalmente en algún momento se encuentran con se el personaje cruzar, ¿no? llamado Perón. Digamos. Se deben cruzar ahí, ¿no? Yo encontré, y por eso el primer capítulo del libro, digamos, es una suerte de análisis, de indagación sobre el antiperonismo. Yo encontré que para una buena parte de estos sectores, no para todos, ¿no? Porque siempre hay que decir que las clases medias son heterogéneas y que efectivamente dentro de las clases medias, ahora, en los 70 e incluso en el 46, digamos, había sectores con simpatías hacia el peronismo. Y esos sectores con simpatías hacia el peronismo en los 70 no eran solamente, digamos, las juventudes militantes, sino que también había, por decirlo como lo llamo yo, no militantes que tenían cierta simpatía hacia el peronismo, y ahí aparecen también retratados en el libro, ¿no? Por ejemplo, aquellos que sin tener ninguna, digamos, vinculación ni participación en los grupos políticos ni en la violencia, digamos, radicalizada, sin embargo, recuerdan haber justificado el asesinato de Aramburu o recuerdan haberse alegrado del asesinato de Aramburu. Eso es porque esas personas venían de una tradición peronista, ¿no? Y que leyeron el asesinato de Aramburu como una suerte de revancha, ¿no? O de justicia. Sebastián Carasay, sociólogo. También en las afueras del Palacio de los Tribunales se encuentra un grupo de sacerdotes adherentes al movimiento del Tercer Mundo. Entre ellos, el padre Mujica nos ha dicho que no va a hablar, pero en cambio sí, el padre Bernaza. Ya ha sido conocido el veredicto. Ustedes entiendo que sobre todo se interesaban por el caso del padre Carbone, que ha sido condenado a 2 años, por eso dije especialmente padre Mujica, ha sido condenado a 2 años en suspenso. ¿Qué manifestaciones pueden hacer después de conocido este veredicto? Nosotros queremos expresar nuestra protesta por esta condena al padre Carbone. Nosotros juzgamos que en el padre Carbone se ha juzgado un movimiento, como apareció por algunas de las preguntas que en el mismo proceso se hicieron. Lo que pasó en el 55, en el 56, de alguna manera era vengado en la figura de Aramburu, del presidente de facto Aramburu, ¿no? Entonces diría, en términos, si uno se pone a hilar fino, efectivamente dentro de las clases medias hay de todo, ¿no? Pero yo diría que un grueso de las clases medias, hacia 1970, en ese periodo entre 70 y 73, en donde empieza el proceso de regresar a la democracia, yo diría que un grueso de esas clases medias sin militancia política claramente es o no peronista o antiperonista, ¿no? Es decir, defino al no peronismo como una cosa un poco menos vigorosa, más tenue, digamos, sin un odio visceral, uh-huh. como efectivamente uno puede encontrar en las generaciones mayores, ¿no? Yo entrevisté realmente gente que conservaba o por lo menos recordaba haber tenido un odio, digamos, muy marcado. Muy marcado. Uh-huh. En cambio, las generaciones que no vivieron el primer peronismo, pero que mantuvieron o que heredaron, digamos, una cultura antiperonista, diría que para los 70 participaban de una suerte de no peronismo, ¿no? Más matizado. Sin embargo, yo trabajo, digamos, ahí el tema del peronismo porque creo que el modo en que estos sectores sociales, o una buena parte de estos sectores sociales, leyó todo ese proceso, ¿no? Es decir, el proceso de la apertura política que abrió Lanusse, el regreso de Perón al país, ¿no? Ezeiza, finalmente el triunfo de Cámpora, luego el regreso definitivo de Perón al país y su llegada al poder con Isabel, y finalmente después la muerte de Perón y el gobierno de Isabel, y hasta el golpe del 76. Creo que esos tres años fueron leídos por este sector social desde esa cultura política, ¿no? Que estaba como basada en una sensibilidad no peronista o antiperonista, ¿no? Y por eso yo digo que las dos, digamos, ¿en qué se tradujo esa cultura política antiperonista durante ese periodo? Se tradujo en dos actitudes que para mí son muy, muy relevantes para explicar el periodo. Por un lado, una actitud de resignación. ¿En qué sentido resignación? En que esa apertura política en algún momento hizo pensar a estos sectores medios que se abría la posibilidad de un país con elecciones libres, ya no restringidas como habían sido antes, pero no gobernado por una fuerza política con mayoría peronista, ¿no? Entonces, es decir, estos sectores sociales fueron a las elecciones del 73 pensando que quizás no ganaba Cámpora. Y de hecho el 50% de la población, el 50% del electorado no votó a Cámpora. Y bueno, a través de estudios del voto yo sostengo ahí y creo que pruebo que buena parte de ese 50% estaba formado por clases medias. Uh-huh. Así como la gran mayoría del 49% que votó a Cámpora estaba formado por sectores populares y clase trabajadora. El doctor Sebastián Carasay es investigador del CONICET y miembro del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Carasay también se desempeña como docente en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis titulada The Argentine Silent Majority, Middle Classes, Political Culture, Violence and Memory, 1969-1982, ganó el Esther L. Kinsley PhD Dissertation Award, otorgado por la Universidad de Indiana a la mejor tesis de doctorado del ciclo académico 2011-2012 en todas las disciplinas. Este año será publicada por Duke University Press. Carasay es autor del libro Los años 70 de la gente común, publicado por Editorial Siglo XXI. ¿Qué pasó, digamos, con ese triunfo del peronismo después de 20 años, de 18 años de intentos de desperonización del país? Bueno, las clases medias se dieron cuenta que esos intentos fueron frustrados, ¿no? Y que el país seguía siendo peronista o que seguía con una amplia mayoría peronista. Y eso es lo que yo describo como una actitud de resignación. Y que me parece que es muy importante oponer esa actitud de resignación que estos sectores van a tener en el 73 con la actitud de la resistencia que de alguna manera se vio reflejada en los festejos del 55, ¿no? O sea, cuando cae el régimen peronista en el 55, uh-huh. después de 10 años de peronismo, los sectores, las clases medias o, digamos, los sectores que salieron a festejar estaban claramente identificados con un sector social, digamos. No son los trabajadores los que salen a festejar la caída de Perón, ¿no? El 55 movió a una parte de las clases medias a celebrar en las calles como si fuera la caída de una tiranía, el fin del gobierno peronista, uh-huh. ¿no? Y a recibir como salvadores, ¿no? A la dictadura de la Revolución Libertadora, ¿no? Esa actitud es muy diferente a la del 76, ¿no? En donde estos sectores sociales también estaban de alguna manera experimentando, transitando, un gobierno que mucho no los convencía, digamos que no incitaba, digamos, pasiones alegres en casi nadie. Estamos hablando de Isabel Perón, estamos, ¿no? Hablando de Isabel Perón. Pero en el 76 no hubo plazas desbordantes, la gente no salió a la calle, fue un golpe que no se celebró y no se festejó en las plazas, digamos, no hubo multitudes ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo explicar eso? Bueno, yo lo que creo que explica esa diferencia de actitud es que en el 55 los sectores medios estaban resistiendo un régimen. En cambio, en el 76 estaban resignados, digamos, a que el país de alguna manera tenía que vivir en una clase de tensión entre el exceso de peronismo y la ausencia del peronismo, ¿no? Entonces esa actitud, digamos, de resignación se transformó en una actitud que yo llamo de deserción, ¿no? Es como que se retira un poco del espacio político, ¿no? Se desinteresa por la cosa. Y bueno, otros harán lo que nosotros ya hasta aquí llegamos y no haremos. Sí, no podemos hacer nada. Y por otro lado, es tan obvio que este gobierno, o sea, el de Isabel Perón, va a caer, ¿no? Que cuando cae, yo diría que mucha gente de estos sectores, y ahí sí creo que de otros también, lo vieron como un final anunciado, ¿no? Incluso en lugares remotos. Yo trabajé en un pueblo de la ciudad, de la provincia de Santa Fe, en donde me contaban correanos, ¿no? Habitantes del pueblo de Correa, que en el club social se hacían apuestas, ¿no? ¿Cuándo cae? ¿Cuándo cae? Bueno, eso también ocurría en la prensa, en algunos medios que iban contando como si fuera una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva, sí. Lo que faltaba para que los militares genocidas terminaran haciéndose de la Casa de Gobierno. Así que yo creo que hay que diferenciar el 55 del 76 y creo que hay que tratar de explicar esa diferente reacción entre esos dos golpes, que los dos tienen algunas cosas en común. Los dos venían a poner fin a un gobierno peronista. Sin duda el del 76 era más caótico que el del 55, digamos, ¿no? Después del Rodrigazo y con la AAA funcionando no solamente en Buenos Aires, sino en Tucumán de una manera terrible. Entonces, en medio, digamos, de un país que se estaba de alguna manera desangrando, si uno lo veía desde el punto de vista de los que estaban menos involucrados en la política, el 76, sin embargo, no fue celebrado, ¿no? Entonces, mi explicación es que las clases medias se habían retirado un poco del espacio político, habían desertado. Debo decir, ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la nación, hasta la finalización del término fijado por la ley. Llegamos a 1977 con esta institución. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Las instituciones son permanentes, entiendo que sí. Por cierto que sí. Continuamos en Tramas. Hoy, los años 70 vistos desde la gente común, con Sebastián Carasay. En ese panorama, en esta reconstrucción que estás realizando a partir de ciertas palabras motivadoras, de ciertos ejes motivadoras, 11 de marzo de 1973, Cámpora, Revolución Argentina, lo que fue pasando en este último tramo de Tramas, las menciones Montonero por un lado y Ejército Revolucionario del Pueblo por otro lado, o si querés los ponemos juntos y a partir de los testimonios que fuiste recopilando esperamos tu explicación. ¿Cómo fueron leídos? ¿Cómo fueron interpretados? ¿Qué quedaron de ellos? ¿Qué menciones aparecen en tus entrevistas? Bueno, yo ahí digamos que sentí la necesidad de hacer dos cosas. Por un lado, trabajar el tema, digamos, o sea, de la percepción de la guerrilla, ¿no? Trabajar el tema desde la memoria, ¿no? Es decir, ¿qué se recuerda de todo eso? Un poco la pregunta que me estás haciendo. Pero por el otro lado, tratar de ver qué de todo eso que se recuerda no estaba ya en una lectura que se hacía, digamos, en la prensa que estos sectores consumían, ¿no? Y lo que encontré ahí es que efectivamente buena parte de las cosas y de la manera en que se recuerda, digamos, la aparición y el ascenso, digamos, de los grupos armados, eran representaciones o ideas, conceptos que ya estaban en la prensa de entonces, ¿no? Entonces eso a mí me pareció interesante ver que efectivamente después de 30 años ciertas maneras de leer la aparición de los grupos guerrilleros aún continúan siendo eficaces, digamos, en el discurso de la memoria de los sectores que no se involucraron en la política. Me refiero, por ejemplo, a la idea de que era una guerrilla de llenos y no de hambrientos, ¿no? La idea de que, bueno, era una guerrilla de gente que más que desposeída, al contrario, participaba de alguna manera del establishment de entonces, cultural, económico, etcétera, ¿no? Bueno, eso estaba en la prensa, es decir, hay representaciones, hay periodistas que de alguna manera hacen ese tipo de crónicas, ¿no? Como diciendo, bueno, estos son, de hecho había incluso una tira cómica que se llamaba Los Guerrilleros de Papá. Uh-huh. Y en Los Guerrilleros de Papá, todos los meses, una revista entregaba una tira cómica, digamos, de un chico básicamente de clase media, en muchos casos hijo de la burguesía, ¿no? Hijo de a lo mejor un empresario que, no sé, iba y quemaba una fábrica, entonces los obreros lo querían matar y el guerrillero terminaba diciendo, estos nunca van a entender el marxismo, digamos, ¿no? Entonces esa representación de que la guerrilla estuvo liderada, ¿no?, por gente que más bien pertenecía a las clases medias altas o clases altas, que por el proletariado, diría que está en buena parte de las personas que recuerdan hoy el ascenso de la guerrilla, y también estaba en la prensa, ¿no? Sebastián Carasay es autor de numerosos artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras y capítulos de libros referidos a la historia reciente y la teoría política. Es decir, que habría como un preguión que operó sobre lo que se llama la conciencia, la opinión pública, y que alguna teoría de la comunicación hasta podría, aclarando que esa teoría pareciera que está fuera de moda, hablar de un conductismo bastante eficaz, uh-huh, un hipodermismo, una teoría de la aguja hipodérmica que inyecta un conjunto de ideas a través de los medios y que esos medios actúan después en el relato de la gente. Sí, a mí se manifiestan en la, uh-huh, palabra de la gente. A mí lo que me interesaba de ese ejercicio, digamos, ¿no? O sea, de contrastar constantemente memoria y prensa de la época, era ver, bueno, hasta qué punto, digamos, porque la visión sobre aquella juventud, incluso de la juventud armada, fue socialmente cambiando. Uno hoy no abre la prensa y lee lo mismo que leía en 1972 o 73 sobre el surgimiento de los grupos guerrilleros, digamos, uh-huh, ¿no? Es decir, esa visión fue cambiando, la sociedad, digamos, fue teniendo una visión muy diferente de lo que fue todo ese periodo. Y sin duda uno hoy encuentra en las generaciones más jóvenes, digamos, las generaciones que no vivieron los 70, otra visión de las cosas, digamos, ¿no? Es decir, es muy raro encontrar a lo mejor una mayoría, digamos, de jóvenes que tenga esa visión de la aparición de la guerrilla, ¿no? Pero a mí me llamó la atención que con todo el agua que ha, digamos, corrido debajo del puente, las personas mayores que en aquel momento leían esa prensa y de alguna manera fue como la primera visión que tuvieron del asunto, en muchos aspectos no han cambiado su opinión, digamos, ¿no? No han cambiado su opinión. Es decir, tienen cierta visión de la guerrilla, incluso diría del golpe de Estado, ¿no? Que no es diametralmente opuesto al que tenían, ¿no? Sin duda que después, cuando se supo, digamos, de una manera irrefutable, ¿no?, para los que querían saber y para los que no querían saber también, cuando se probó, digamos, que el régimen que se inició en el 76 realizó una industria de la muerte, digamos, ¿no? Bueno, yo diría que efectivamente estos sectores empezaron a tener una una visión, una memoria o un relato, si querés, diferente de lo que significó la dictadura militar. Pero no así del golpe, ¿no? Es decir, el golpe del 76 sigue siendo rememorado como algo, por un lado, cantado, por un lado, que todo el mundo sabía que iba a suceder. Y si bien nadie se hace cargo de una manera, yo quería que sucediera el golpe. En esos términos, no. No. En esa primera persona tan acentuada como la acabaste de pronunciar, no. Exactamente. Aparece una suerte de difuso nosotros, ¿no? Uh-huh. O de un sujeto que yo llamo impersonal, porque efectivamente nunca dice yo, ¿no? Y eso es muy notable también en las entrevistas, ¿no? Uno viene hablando de memorias personales y la gente no tiene ningún problema en decir yo para casi ningún aspecto de su vida, pero cuando llega las memorias que tienen sobre la represión militar, la dictadura, el terrorismo de Estado, bueno, ahí el relato empieza como a titubear, ¿no? Y la responsabilidad la carga el uno, ¿no? Bueno, uno no sabía, ¿no? Uno deseaba que se acabara la AAA y la violencia indiscriminada. Entonces ahí yo trato de hacer, digamos, un punto, digamos, en una de las secciones del libro sobre el tema de la responsabilidad en la historia, ¿no? Yo diría que, otra vez, uno no puede generalizar y decir que toda esta clase media, pero yo diría que son muchos, no fue una persona, fueron muchas las personas que al llegar a ese momento se desentienden del yo, digamos, ¿no? El yo no puede cargar con eso, no puede decir, sí, yo pasaba frente a una comisaría y escuchaba o veía cosas raras y no hice nada, ¿no? Ahí dicen, bueno, uno, ¿no? Sí, uno pasaba, uno veía cosas, pero bueno, le parecía que eso podía tener una explicación. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com